10 de la mañana, 8 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Sí, está arreglándose los pelos, está, pero poniéndose de todo. ¿Por qué? Porque ahora es una galardonada, porque ahora está nominada en el premio Luchemos por la Vida, y de alguna manera estar nominado ya es la felicidad y el reconocimiento a una larga y dolorosa tarea que ha realizado desde hace años Silvia González. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Buen día. Muchas gracias. Sí, sí, la verdad que estamos, creo que todos, muy contentos en la fundación, porque en realidad, si bien está, por ahí me lo ponen a nombre mío, esta distinción, yo la comparto con todos los, con todas las familias, la gente de la fundación, que sin ellos, viste, no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? La verdad que es un equipazo humano maravilloso tenemos. Y un equipazo que no deja de trabajar y que para esta época, además del año, intensifican la tarea. Porque desgraciadamente las fiestas siempre dejan una... desgraciadamente dejan varias víctimas y victimarios. ¿Cuál es el balance y cuál es la propuesta para este fin de año? Mira, nosotros estábamos justo antes de viajar, viste que estuvimos ahí en el sur colocando unas estrellas de unos gremianistas muy conocidos de acá. Tuvimos un Zoom con gente de Rosario y de varios lugares más. Estaba uno de los directores, principales directores del hospital de allá, contando que otra vez las terapias intensivas estaban colapsadas por víctimas de tránsito. Nuevamente comenzó todo esta crónica que veníamos advirtiendo, y que la verdad que esperemos de alguna manera poder, yo no sé cómo decirte, revertirla, ¿no? Porque se ve que viene y es muy duro. Nosotras como organización estamos planeando el año que viene un encuentro nacional entre todos los familiares de víctimas, porque bueno, nos preocupa que las nuevas autoridades y también los nuevos diputados y senadores, muy pocos hablaron sobre el tema de la política de la seguridad vial, como que es un tema que está invisibilizado para ellos, y en realidad es una gran pandemia, es la segunda pandemia que tenemos que atacar, ¿no? Y bueno, y también preocupados porque, bueno, perdimos el estado parlamentario de los proyectos de ley. No sé si la gente sabe, los proyectos te duran nada más que 2 años. Y lamentablemente, con todo el tema de la pandemia, la Comisión de Transporte, que por ejemplo teníamos alcohol cero, que tenemos un gran apoyo, diríamos casi, se reunió el 19 de octubre, fue la única reunión que tuvo en estos casi 2 años, y bueno, la verdad que no les dio para tratar el tema de alcohol porque no tenían casi conocimiento, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el año que viene otra vez a remar y a tratar de que estas leyes salgan, porque sabemos que son muy necesarias, muy necesarias. Pero bueno, nos están costando demasiado. El compromiso de los distintos estados municipales y provinciales ya está asegurado, al menos. Mira, yo a nivel municipal es una gestión con la que tengo un trabajo continuo, y como ustedes habrán visto, siempre estamos trabajando con la gente de tránsito, la dirección de tránsito, con el ejecutivo municipal, Heriberto Medisa y Luciano, tenemos una relación muy fluida, muy fluida. No así lo mismo, debo decir, a nivel provincial. O sea, a nivel provincial nosotros todavía desconocemos cuál es la política pública que quiere llevar la provincia. Nunca fuimos invitadas a las reuniones del Consejo Provincial de Tránsito. Creo que hubo una sola también, ¿no? No hubo muchas más. Pero bueno, sinceramente no sabemos cuál es la mirada que hay sobre esto. Hemos pedido un par de audiencias, esperemos que en algún momento el ministro y, nos comentaron que hace menos de un mes nombraron un responsable en el Consejo Provincial. Esperemos que el ministro nos pueda recibir, lo mismo que el nuevo responsable del Consejo Provincial de Seguridad Vial, para más o menos ayornarnos y saber dónde, qué es lo que están pensando, diseñando en el gobierno en cuanto a la seguridad vial, ¿no? Es todo un tema. De todas maneras, hay algo que tenemos claro, es que insistente como estrellas amarillas, pocos, ¿no? Insistente como perro de sulky, sí, es así. Las cosas las hemos ganado, creo que por cansancio, y la verdad que este ha sido un año sumamente positivo y valioso también el año pasado, a pesar de la pandemia, porque una de las características por las que me dan el premio es por cómo nos las ideamos para trabajar en la seguridad vial en plena pandemia, ¿no? Uh-huh. Y esto del Zoom y esto de trabajar con senadores, con diputados nacionales, tener este contacto de esta herramienta que muchas de nosotras, yo con la tecnología, cero, nos permitió estar en muchísimos lugares, estar también a nivel internacional, estar teniendo información de primera data que antes vos tenías que viajar, y realmente ha sido, yo desde lo personal, ¿no?, lo considero como un alto crecimiento, una alta visibilización también de la fundación a nivel nacional. Este es el tercer premio que me otorgan, pero bueno, es el primero a nombre nuestro. Y no sé, yo estoy muy contenta por toda mi gente, porque es como una motivación ante tanta cosa que hemos estado viviendo. Y también, como siempre digo, yo este premio es para mi vieja, Dani. Uh-huh. Es para mi vieja, porque sin mi vieja yo no hubiera podido hacer nada de todo lo que he hecho. El ser que me ha sostenido, que me ha levantado de la cama, que me ha empujado a luchar para pedir justicia por su nieto y por mi hijo, ¿no? Y es la que está todo el tiempo. Y nuestros viejos, viste, que son a la antigua, así, este tipo de cosas, estos premios y todo eso, no sabes la alegría que tiene. Y yo digo, bueno, valió la pena. Valió la pena, y bueno, y agradecerle a ella, ¿no?, totalmente, todo lo que me ha dado como madre. Sí, yo tuve la fortuna de conocer a tu mamá. A tu mamá madraza, sí. La mamá de todas de la fundación, porque es como que la que cobija a todas, es la que acompaña a todas. Es muy fuerte, 80 y pico de años, y una vitalidad y un empuje que... Eso no me cabe la menor duda. A ver, no para nada fácil ser la mamá de Silvia González, Te la regalo, te encargo los pichones. Pero Silvia, bueno, desde este lugar agradecerte, felicitarte, como siempre sabes, agradecerles a toda la gente que integra Estrellas Amarillas, como siempre el abrazo para todas las víctimas y familiares de víctimas del tránsito, accidentes que pudieron evitarse y no se evitaron, y por los cuales hay que seguir trabajando, y sé que ustedes lo hacen. Nuestro orgullo, un abrazo enorme y tu deseo para estas fiestas. Nada, yo agradecerte a vos, me reemociono, estamos viejas, nos emocionamos rápido, nos largamos a llorar nada. Sí. Nada, lo que yo pido, por favor, en estas fiestas, que nos cuidemos, que bajemos la velocidad. Estoy muy muy asustada, porque estoy viendo que la velocidad está otra vez a full en nuestras calles, en nuestras ciudades. Pedirle a la gente que por favor tome conciencia que la velocidad mata, que nada justifica que tengamos que ir tan rápido a hacer nada, porque todo lo podemos hacer, aunque sea un poquitito más tarde, ir más calmos, y disfrutar y poder disfrutar a pleno de la vida. Es lo único que pido, es lo que le pido a todos, y que tengan unas hermosas fiestas. Seguramente nosotros vamos a estar trabajando, vamos a andar en los controles con la gente del municipio, porque bueno, quizás para muchos de nosotras las fiestas ya no, hace muchos años que no tienen un sentido porque falta alguien, ¿no? Uh-huh. Y el sentido lo encontramos nosotras en las calles, trabajando con la gente de tránsito para que otras familias puedan disfrutar sus mesas enteras y con todas esas sillas que tienen que estar, ¿no? Entonces eso, nada, pedir a la gente que se cuide mucho y que si no se cuidan, nosotras estamos a estar en los controles a fin de año y en Navidad, así que ahí los encontraremos. Perfecto. Silvia, muchísimas gracias y ya sabes, el micrófono está a tu disposición para lo que quieras agregar. No, nada, de agradecerte, comentarte después las futuras acciones que vamos a hacer y un abrazo a vos, a toda la audiencia, a los chicos de la radio, que los adoro, y que el año que viene tenemos ahí una chica que está estudiando periodismo, que vamos a ver si no nos hacemos un micro, aunque sea una vez a la semana, de seguridad vial, para que se vayan enterando las audiencias todo lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional por el tema. Perfecto. Así que es una propuesta para el año que viene. Correcto. Ya sabes, reunión inmediatamente, llamadito a Javier Urban, el director del área, con la propuesta para cuando queremos acordar, ya pasaron la fiesta y ya tenemos marzo, abril encima cuando se larga con la nueva programación, así que empezá a pedirle a Papá Noel que escriba el proyectito. Sí. Ahora tenemos que tener la periodista, porque tenemos una chica que se va a ayudarnos en todo este tema. Y bueno, y por supuesto ustedes los primeros en la cabeza para poder compartir un espacio. Así que un abrazo enorme, Dani, a todos allá. Nos vemos. Serán dados. Chau. Beso grande para tu mamá, por favor. Gracias.